música tradicional del pueblo iraní, porque tenemos la oportunidad, el privilegio en esta mañana de recibir al nuevo jefe de la misión diplomática de la República Islámica de Irán en nuestro país, el señor Javad Heidari, que está acompañado por el primer secretario de la delegación diplomática de Irán en nuestro país, Behnam Dontayú, y su traductor Taher Taheri. Por supuesto, el diálogo va a ser con la traducción de Taher mediante. La bienvenida a los tres, el agradecimiento por estar esta mañana a pocas horas de un nuevo aniversario, además del triunfo de la revolución islámica en Irán. Se va a cumplir mañana 10 de febrero, 42 años de ese hecho histórico de 1979. La bienvenida, Taher, le pedimos que le traslades al embajador, que todavía están los trámites, digamos, que requieren las reglamentaciones diplomáticas para establecerse como nuevo embajador, despidiendo a Belfasi Pasandide, ¿verdad?, que era el embajador anterior. Comencemos por, no mencionamos la trayectoria del nuevo embajador. Tiene una larga trayectoria de trabajo a nivel de las relaciones internacionales y de estudios en relaciones internacionales en Irán, pero aprovechando que estamos a las horas previas al aniversario, ir un poco a la historia de esa revolución. ¿Por qué se llegó al triunfo de la revolución en 1979? Le agradezco por la invitación y gracias por invitarme y para hablar sobre la revolución islámica de Irán, sobre los logros que tuvo esa revolución islámica. Primero quería saludar al querido pueblo uruguayo, que también estoy muy satisfecho de estar en su bello país Uruguay. En Irán conocen a Uruguay por su fútbol y también por mate. Omidvaram ke in gune barnameha bayes beshe ke do millat az yekdigar bishtar. Espero que tales programas, esas entrevistas, todo se pueda hacer, ayudar para que los pueblos, la gente de Irán y la gente de Uruguay puedan conocerse mejor y conocer las capacidades, habilidades de los dos. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به وقوع پیوست. La revolución islámica se dio en 1979. عللی که باعث شد این انقلاب صورت بگیره چند تا هستش که من به اختصار خدمتتون میگم. Las razones que se dio a esa revolución son algunas que ya voy a declarar por siguiente. یکی خفقان و استبداد رژیم شاهی ایران بودش. اونو فو ال دپوزیتو که ال دپوزیتیو که یعنی هگمونی لا پولیتیکا د دپوزیتو دل رژیم د شاه د ایران. سگوندو فو پور لا دپندنسیا del extranjero, la capitulación que nos habían regulado en aquel momento. Así no atender a las, quiero decir, particularidades religiosas, a las creencias religiosas de aquel momento, por el régimen de aquel momento. Y que esa pobreza económica, todo eso hizo que la gente se levantara en contra del régimen de Shah. Así que el desempeño del gran líder Imam Khomeini de aquel momento y el carismatismo que tuvo durante en aquella época hizo que triunfara la revolución iraní. Pero el ánimo revolucionario y ese deseo para independizarse, hacia la independencia, había sido empezado desde hace 100 años a lo largo de la revolución de la constitución revolución constitutiva de Irán. Pero en aquel momento, debido a la falta de un liderazgo y también la intervención de los poderíos extranjeros, eso no pudo tener resultado. حتی در سال 1952 هم ما تونستیم شاه رو از کشور اخراج کنیم. Así que también en el año 1952 se hizo también, pudieron expulsar del Shah en aquel año 1972, pero debido a los golpes de Estado de las fuerzas estadounidenses y de los británicos, eso no quiere decir, no permitió que triunfara la revolución en aquel momento. Y eso hizo que el Shah regresara de nuevo al país y seguir con sus políticas, con su, quiero decir, con su gobierno del despotismo, quiero decir, y más rudo, más con mano dura, siguió así gobernando. El Imam Khomeini lideró el proceso revolucionario en 1962, el Imam Khomeini lideró ese proceso revolucionario y después de 15 años triunfó en sus intentos. Estuvo en exilio por 15 años y desde fuera lideraba los grupos y el pueblo. Graciosamente, en el año 11 de febrero del año 1979, la revolución islámica de Irán triunfó sin que pudiera beneficiarse de los apoyos y ayudas extranjeras. Yo también estuve presente en las protestas en contra de Shah en el año 1978, un año antes del triunfo. ¿Era estudiante él, de repente, de esa edad? No voy a Tony Jugin darse con él. Tuve 14 años. Ah, fue un estudiante, sí. این تاریخ انقلاب ما بود. Eso fue la historia de la revolución. اما مهمترین خواست eso fue todo que es sobre una historia de la revolución, pero el deseo del pueblo iraní con esta revolución fue la independencia, la libertad y tener un gobierno islámico. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa. Después nos gustaría conocer un poco más cómo se organizó el pueblo iraní para triunfar bajo el liderazgo del imán Khomeini, pero cómo se dio la organización concreta del pueblo iraní para derrocar al Shah. Seguimos conversando con el nuevo jefe de la delegación diplomática de la República Islámica de Irán en nuestro país, en directo aquí en nuestros estudios, Javan Heidari. Está acompañado por el traductor Taher Taheri y el primer secretario Benam Dontayú. Le preguntábamos, Taher, dejábamos pendiente, ¿cómo se organizó el pueblo iraní? En un resumen, porque estamos recorriendo mucha historia en poco tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo fue posible, bajo el liderazgo del imán Khomeini, fue en una organización política, político-religiosa? ¿Cómo se dio la organización del pueblo iraní para derrocar una dictadura tan, tan dura, ¿no?, como la del Shah? Man, قبل از اینکه پاسخ بدم به این سوال, باید بگم که 97% مردم ایران مسلمان هستند. Antes de responder a esa pregunta, debería decir que 97% del pueblo iraní son musulmanes. برای همین ارزش‌های دینی و مذهبی برای مردم ما بسیار مهمه. Por esa misma razón, los valores religiosos son muy importantes. همونطور که گفتم, así que no hizo caso el régimen de Shah a estas características o valores religiosos del pueblo iraní y estaba en contra de todas esas tendencias religiosas. Y también tomó políticas del régimen totalitario del régimen Shah en contra de todos los grupos religiosos y políticos de aquel momento. Y cuando volvió en el año 1952, siguió con estrictamente esas políticas totalitarias. Eso hizo que las luchas de diferentes sectores y grupos político-religiosos, incluso los clérigos en contra de Shah, se intensificaran. Y debido a que la religión que profesa el pueblo iraní es el Islam, por eso se ven muchas mezquitas en Irán. Y esas mezquitas se usaban como base popular para que se congregaran en esas libres y mezquitas para empezar sus luchas. Rohaniyun dar Irán yek qishre qavi hastan ke mardom az unha harf shenavi daran. Los clérigos en Irán son muy fuertes, son líderes, y por eso, y la gente, quiero decir, aceptan lo que digan los clérigos. Rahbari karizmatik imamam ke yek rohani barjeste bud in naqsh ro barjeste kard. Y el carismatismo del líder iraní en aquel momento hizo mucho trascendencia el rol de los clérigos. Intori ba'ez shodesh ke. Y así se forma una gran ola de protestas, quiero decir, desde las mezquitas, a partir de las mezquitas. Se formarán muchas olas de protestas. Y todo lo que hizo Shah para contrarrestar, en contra de todas esas olas de protestas, recibiendo apoyos y ayudas extranjeras, no le permitieron a él para que pueda resistir en contra de esa ola de protestas. ¿Se desarrolló una lucha armada también para derrocar a Shah, o solo fue a nivel de movilizaciones, de protestas? No exactamente, específicamente no, pero debido a que el ejército que se adjuntó al pueblo y por eso consiguieron triunfo, pero de todas formas, aunque no con mucha sangre, pero muchas personas murieron en esa lucha. ¿Cómo podemos resumir, en este resumen muy, muy rápido, cómo transformó la revolución islámica a Irán, en la economía, en la política, en fin, como país? ¿Qué logros se podrían destacar hoy de lo que fueron estos 42 años? El primer logro, lo más importante de los logros, fue, quiero decir, el cambio en la política exterior del país. Quiero decir que en aquel momento tenía mucha dependencia en aquel momento a varios grupos políticos bipolares, quiero decir, que dependían algunos a un polo del poder y otro a otro polo del poder, y eso cambió con la revolución y se hizo, quiero decir, se cambió como un gobierno independiente sin tener dependencia a ningún poderío extranjero. A ninguno de los dos sistemas que existían en torno a la Unión Soviética o Estados Unidos, digamos. La política diciendo que ni la Unión Soviética ni el Occidente, quiero decir, liderado por Estados Unidos. Y que es la principal política que adoptó el gobierno gobierno revolucionario fue que no permitimos que ningún, quiero decir, país pueda intervenir en nuestros asuntos, tampoco nos permitimos intervenir en los asuntos ajenos. La política de inacción con varios países y gobiernos, así que respetar un respeto mutuo, esa política de respetar mutuamente y recibir respeto, dar respeto y recibir respeto, y también igualdad, esos fueron los principales principios que llegamos durante esos 42 años de revolución. Basado en esa independencia, en busca de la independencia, basado en esa intención, tuvimos varios logros en varias áreas y campos económicos, sociales, culturales y políticos. Seguimos conversando con el nuevo jefe de la misión diplomática de la República Islámica de Irán en nuestro país, Javad Heydari, en una oportunidad que mucho agradecemos. Creo que es el primer medio de comunicación, Benam, en la que está el nuevo jefe, el señor Heydari. Y estamos aprovechando para repasar muy rápidamente la historia de Irán a pocas horas de un nuevo aniversario del triunfo de la revolución de 1979 en el calendario que utilizamos en Occidente, ¿no? Porque como me recordaban los amigos aquí de la delegación, Irán tiene otro calendario que estaría en el año 1399 en este momento, así como China tiene también su propio calendario. Bueno, teníamos pendiente hablar de otros temas para conocer el funcionamiento de Irán. ¿Cómo funciona la democracia? Porque desde Occidente muchas veces se apunta a Irán como una dictadura, donde no hay una participación de la ciudadanía en la elección de sus gobernantes. Hay un solo partido político, hay varios. La participación de las mujeres también en la vida política y social iraní. Pero vayamos primero, Taher, a esa pregunta de cómo funciona la democracia en Irán. Sobre el tipo del gobierno, quiero decir, la democracia, después del triunfo de la revolución islámica de Irán, se celebró un referéndum general en todo el país. En este referéndum, 98% de los votantes votaron para que puedan tener un gobierno del régimen islámico, el gobierno islámico de Irán, o sea, la forma del gobierno. این رفراندوم برای اولین بار در تاریخ تمدنی ایران بوده، در تاریخ سیاست سیاسی ایران بوده. Eso fue el primer referéndum durante toda la historia de la civilización iraní. Así que durante los 42 años después de la revolución, cada año los órganos gubernamentales de Irán se eligen mediante elecciones. برای همین هم هست در این 42 سال ما هر سال به طور متوسط یک انتخابات داشتیم. Por esta misma razón, durante esos 42 años, quiero decir, al mínimo tuvimos una elección cada año. تمام مقامات ما از طریق انتخابات چه مستقیم و چه غیر مستقیم انتخاب میشه. Así que las autoridades del país se eligen mediante las elecciones de forma directa o indirecta. حتی رهبر ما توسط غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشه. Así que el liderazgo iraní, el líder iraní, se elige de forma indirecta por el pueblo. ما سال گذشته. Así que el año pasado, este año tuvimos las elecciones del Consejo Consultativo Islámico de Irán y el año que viene, el siguiente año, tendremos las elecciones presidenciales y municipales. En cuanto de la participación femenina, participación de las mujeres, hay que decir que después de la revolución se aumentó esa participación. Así que el índice de alfabetización de la mujer en el año 1976, quiero decir, unos años antes de la revolución, fue 37%, pero en el año 2017 se aumentó el índice a 87%. شکاف سواد آموزی بین زنان و مردان بسیار کاهش پیدا کرده. Así que el alfabetismo, quiero decir, enseñar a escribir y leer entre las mujeres y los hombres ha sido dejado de lado. Se ha quitado. در زمینه تحصیلات دانشگاهی این افزایش خیلی شدید هستش. En cuanto a los estudios universitarios, el aumento de la participación femenina es destacable. Eso aumentó del 4% a 66% en 2014. En nuestra constitución se ha enfatizado también sobre la igualdad de género en diferentes ámbitos políticos, sociales, económicas y culturales. Y enfatiza mucho la constitución iraní en las mujeres y sus derechos. ¿Hay mujeres en cargos de gobierno, mujeres legisladoras en el parlamento? Sí, claro. Dos vicepresidentes iraníes son mujeres. Alrededor de 10 mujeres están en el Consejo Consultativo Islámico de Irán. Hay varios viceministras, así que también en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay unas mujeres que son embajadoras generalmente en los países europeos. Para entender un poquito, por último, el funcionamiento institucional de Irán, esto que el embajador mencionaba, el Consejo Consultivo, está el gobierno, está el presidente que le elige la ciudadanía, pero está también un papel de líder, de referente religioso, ¿no? Que es el Ayatolá, que lo elige este Consejo Consultivo, ¿es así? Hay que decir primero que el líder iraní se elige a través del Senado iraní, como se dice, o en Irán se dice el Consejo de los expertos, de los élites, de los expertos. Que es el Ayatolá Khamenei actualmente, ¿no? Que es el Ayatolá Khamenei hasta la máquina. Sí. Así que el líder, señor Ayatollah Khamenei, es un líder elegido mediante el Consejo de los Expertos, el Senado, quiero decir de otra forma. Así que después del fallecimiento del, quiero decir, Ayatollah Khomeini, el líder de la revolución iraní, se organizó el Consejo de los Expertos para elegir, quiero decir, el siguiente líder iraní. Y hay que decir que el Consejo de los Expertos, también los miembros de ese consejo se eligen mediante la participación popular, el voto popular del pueblo. La elección del Consejo de Expertos coincide con la elección de los miembros del Consejo Consultativo Islámico de Irán, o el Parlamento, que sí. Así que cada año celebran los miembros del Consejo de los Expertos iraníes para analizar, calificar la situación del liderazgo de los asuntos correspondientes a esos temas. El Consejo Consultativo Islámico de Irán también parece igualmente es como el Parlamento. Claro. Y hace que la legislación, asuntos legislativos, se trata de asuntos legislativos. Pero el Consejo de los Expertos que ya mencioné, eso generalmente se trata de los temas del liderazgo. Una pregunta puntual de la economía, o para entender también el sistema iraní, las áreas estratégicas de la economía, las telecomunicaciones, la energía, eso, los principales sectores, ¿son de control estatal o hay un control o funcionamiento privado de esos sectores? En nuestro país tanto hay el sector público como privado. Pero el sector público o estatal, decimos, es más fuerte porque el control de la mayoría lo pertenece, son nacionalizados, es decir, el gobierno lo pertenece. Albatte bar asas asl 44 qanun asasi dar hal khususi sazi hastim. pero debido al artículo 44 de la Constitución Islámica de Irán, se está realizando esfuerzos hacia tercerización. و الان یه تلفیقی از بخش دولتی و خصوصی در کشور ما فعال هستن. Pero ahora hay una mezcla del privado y público, del sector privado y público. مخصوصاً تو Pero con respecto a algunos sectores importantísimos, el gobierno desempeña generalmente. Así que el gobierno facilita la infraestructura de los proyectos y obras, y generalmente el sector privado hace los servicios relacionados con esas obras o proyectos. ¿Pero son sectores privados iraníes o hay empresas multinacionales que toman eso? شرکت‌های چند ملیتی با شرکت‌های ایرانی جوینت میشن و کار میکنن. Eso es curioso, se juntan los multinacionales con los iraníes, empresas iraníes con empresas multinacionales, se juntan un consorcio y se trabaja. Pero desgraciadamente a lo largo de esos 42 años, debido a las sanciones y embargos, crueldades, especialmente durante el gobierno de Trump, y por las presiones, máxima presión impuesta en contra del país iraní, esa cooperación de multinacionales y con los privados se ha debilitado tanto. Llegamos a, para ir redondeando esta charla, a la actualidad, precisamente qué impacto han tenido esas sanciones de Estados Unidos, a veces con apoyo de otros países, ¿no?, de la Unión Europea, por ejemplo, en la vida del pueblo iraní. ¿Qué perjuicios le ha traído particularmente estos últimos años con Donald Trump? Los embargos de los Estados Unidos iniciaron a partir de la Revolución Islámica de Irán, del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, y siguen hasta esta fecha. Y los europeos también han apoyado, han acompañado a los Estados Unidos en esas sanciones. Desgraciadamente, los Estados Unidos, debido a ese poderío económico que tiene, dijo a los demás países, aplicando unas reglas extraterritoriales, y impuso a los demás países para seguir con sus órdenes. Y debido a esas sanciones que han sido, quiero decir, aumentado máximamente, eso ha hecho que el acceso del pueblo iraní al medicamento, muchos alimentos, se corten, y especialmente varias personas que sufren de las enfermedades especiales o específicas no pueden recibir medicamentos. Así que el acompañamiento de los otros países con las políticas de los Estados Unidos, en ese caso, de las sanciones y embargos, ha hecho que los demás países también sigan, y que los Estados Unidos, de forma brutal, pueda seguir con esa política, incluso imponiendo esa política en contra de los otros países, no solamente de nosotros. Estados Unidos acusa a Irán de querer desarrollar armas atómicas. ¿Irán quiere tener armas atómicas? Así que reiteradas veces hemos anunciado que en nuestra política defensiva y de seguridad jamás tienen lugar los armamentos nucleares atómicos. Así que, de acuerdo con el artículo número 4 del Tratado de No Proliferación Nuclear, los países tienen el derecho de ejercer la tecnología nuclear. Irán también ha usado de su derecho en este caso. فناوری هسته‌ای از قبل از انقلاب هم وجود داشته. Así que esa tecnología nuclear también estuvo antes, que es el tema que no solamente de la era actual, eso se plantaba también antes de la revolución Esas actividades nucleares que se plantan son solamente puros pretextos para sancionar a Irán. Irán, quiero decir, junto con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania, ellos llegaron a un acuerdo que se llama PAIC, o quiero decir el Programa de Acción Conjunta, un acuerdo nuclear en el año 2015, pero los Estados Unidos reiteró de ese acuerdo. Ellos quieren mantener esas presiones en contra de Irán para seguir con sus políticas y cambiando también las políticas de Irán. Así que ahora, después de que Joe Biden se hizo con el poder en los Estados Unidos, también puede, quiero decir, volver al acuerdo nuclear y cumpliendo con los... Quiero decir, con los compromisos indicados en ese acuerdo. Quiero decir, lo más importante ahora, en el primer paso, es quitar o dejar de lado y anular los embargos y sanciones que han sido, quiero decir, impuestos, que han sido determinados durante la época de Trump, durante el gobierno de Trump. Pues eso meramente es una excusa. Las actividades nucleares de Irán siguen bajo la supervisión de la ONU. Bien, tenemos que terminar, nos quedan dos minutos. Queremos saber qué ha pasado en Irán con el coronavirus, cómo ha golpeado y cómo ha respondido cuando hay un debate a nivel mundial de las vacunas, algunas empresas multinacionales que tienen el poder de ofrecer vacunas. Sabemos que Irán tiene un desarrollo científico muy importante y que también está respondiendo en ese sentido. ¿Qué ha pasado con el coronavirus en Irán? Debido a las sanciones de los Estados Unidos, los embargos por máximo que han impuesto, eso causó que en los primeros días del surgimiento del coronavirus, mucha gente se contagiara este virus. Y el Ministerio de Salud iraní consiguió dejar de lado tres olas muy importantes de coronavirus, surgimiento del coronavirus. El Instituto Pasteur iraní está trabajando sobre un típico de vacuna que en un mes va a terminar la tercera fase de los ensayos sobre esta vacuna. También estamos trabajando con los cubanos en cuanto a una vacuna conjunta. Y también mediante la Organización Mundial de Salud, con este fondo de COVAX, también estamos siguiendo los trámites para aquí. Estamos trabajando también con ellos para recibir vacunas de su parte. Pero por los embargos no podemos hacer transferencias financieras para hacer compras. Aunque para en esta lucha en contra del coronavirus hace falta la colaboración, cooperación mundial entre los países. Esperamos que también se reduzca el coronavirus también en Uruguay y siempre sean con éxito el pueblo uruguayo sano y salvo. Bueno, nosotros queremos agradecer, hay muchos temas más que podremos seguir conversando, esperamos que no sea la última oportunidad que tengamos de recibir aquí en el estudio al señor embajador Heydari. Queremos agradecer su presencia hoy aquí junto al primer secretario Benan Dontayú y al traductor Taher Taheri. Admiramos mucho la cultura del pueblo iraní y su lucha de muchos años, en particular, bueno, lo que ocurrió desde la Revolución Islámica, que fue en su momento, aquí estábamos en medio de la dictadura militar en nuestro país, y compañeros nuestros que estaban presos en la dictadura recibieron con alegría el triunfo de esa revolución, y esperamos que con la presencia del nuevo embajador también podamos seguir conociendo más la realidad de ese pueblo. Muchísimas gracias por dedicarnos ese tiempo. شناخت مردم دو کشور رو از یکدیگر بیشتر کنه. Esperamos que con esos programas, siguiendo con esos programas, podamos aumentar, expandir el conocimiento y la sabiduría de los pueblos Irán y Uruguay con respecto a los dos entre ellos. Muchas gracias. Le agradezco de nuevo. Muchas gracias.